me gustaría que, ya que va a ser nuestro primer directo y hay gente que no conocemos por aquí, el primero y el único, hay gente que no conozco. Entonces, quiero que esto que hacéis algunas veces, sobre todo tú, Víctor, en el yo lo hago muchas veces, sí, ofender a distintos colectivos, que no lo hagáis hoy. ¿Perdona? ¿Hoy no? Sí, no, más que nada porque, por ejemplo, cuando yo a veces dice eso de que hay que tener cuidado que los primos en Texas se cruzan. Claro. Claro. Luego allí lo arreglas en el podcast cuando grabamos en casa, porque dices eso de, bueno, un saludo a nuestros oyentes de Texas. Pues lo hacemos ahora al principio. Pero aquí no sabes si hay alguien de Texas que te puede partir la cara. Nos pedimos perdón ya y ya está, no hay problema. Y aunque lo hubiera, a lo mejor no me la partía, ¿eh? También te lo digo. Bueno, porque tú eres de Villaverde. Big Travel. Bueno, pero ¿puedo aún así tener ese compromiso vuestro? No. Sí, no. No. Ya, así, de entrada. Ya me lo digo. Por mi parte, yo por mi parte sí, no me voy a meter con diferentes colectivos. Voy a pillar uno y voy a ir a saco por él. Vale, sí. Vale, pues nada, pues. El tema, sabes que va a dar para meterse con. Sí, da para. Va a ocurrir. Bueno, entonces voy a poner ya la sintonía, como que empezamos ya el podcast en serio. La de verdad. La de Morricone, no la otra. La tontería de ser estrellas del podcasting ya pasó. No, eso, bueno, nunca lo hemos sido y menos ahora. A lo mejor solo has tenido tú, Víctor. No. Que va la sintonía, ¿eh? Dale. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Sí! Bueno, pues nada, vamos allá. Vamos a ver qué tal sale esto. Hola a todas, hola a todos. Esto es la casa de mi hermano haciendo nuestro primer directo dentro de la Spot Night de Madrid. Dentro de este marco incomparable. Me encanta esa frase, lo de marco incomparable. Sí. Nunca tengo oportunidad de utilizarla. Pues hoy la tienes. Pues hoy estamos en este marco incomparable que es la Vinoteca Xelavit. Vinoteca, no vinacoteca, como dijo Víctor el otro día, que eso es un sitio donde hacen cuadros con vino. Bueno, pero yo qué sé. Esto es nuevo también para mí, ¿eh? También es nuevo para todos. Bueno, gracias. Se refiere a lo de salir a la calle. Salir a la calle es nuevo para él, claro. Yo a estas horas estoy durmiendo, normalmente. Bueno, es un poco kikomori, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Gracias a la organización, gracias por invitarnos, por cedernos este espacio, sobre todo gracias a los que habéis venido, toda esta gente que estáis aquí, porque fija, me gusta que aplaudáis. Me gusta que aplaudáis porque os vamos a necesitar para eso. Sobre todo los que no son ni familia ni amigos. Claro. Bastante bien. Sí, eso gracias, es importante. Pero fíjate que es gente que no nos conoce y ha venido cuando se podían estar haciendo cosas mucho más interesantes. Podían estar en casa viendo Equipo de Investigación. Oh, qué gran programa. O Bertín. Bertín tiene mucho tirón. ¿Con quién toca hoy Bertín? Lidia Bosch. Te invita a cenar y te calienta. El Bertín. Que hay fútbol ahora. Empieza un Depor Málaga, un duelo por el descenso. A ver, que no queremos que se vayan. Bueno, vale, ya está. Vale, ya, duelo, en fin. Duelo a rayas. Como Albert Rivera. Ojo ahí. Bueno, que eso, que muchísimas gracias y nos encanta que haya tanta gente porque además nuestra intención es que esto no seamos solo nosotros hablando. Como que, como lo es siempre. Sí, ahí hay un micro con una longitud de cable exageradamente grande. Gracias, Sandra, nuestra azafata. Cuando queráis decir algo, pues pedís la palabra y os acercarán el micro. Así que nada, podéis decir lo que sea, aquí no pasa nada, no nos hacemos responsables. @fiscalía y ya está. Y ya está. Hemos pedido perdón ya al principio, así que ya está. Bueno, antes de nada, lo suyo es que nos presentemos como podcast, porque para quien no nos conozca, ¿qué es eso de la casa de mi hermano? Bueno, pues somos un programa que se dedica a charlar sobre cine, televisión, videojuegos, cómics, juegos de rol, cualquier cosa que se nos ponga por delante que tenga que ver con la cultura popular o con cosas de frikis. Lo de cultura popular es una cosa que dicen ahora los modernos. Es lo fino. Sí, nosotros, bueno, yo no voy a entrar ahí, o sea, ya está. Cultura popular o lo que sea. La cultura pop. Que la gente diga. Hablamos de cosas. Hablamos de cosas. ¿Cosas nazis? Cosas nazis a veces. A veces. Sí, bueno, sí. Y ahora lo que toca es que nos presentemos nosotros y para eso, ya que veo que os gusta lo de aplaudir, pues vamos a empezar a abusar de vosotros. Nosotros siempre decimos que grabamos con público en directo, que normalmente es el perro y el gato. Lo avisamos siempre porque nunca sabemos cuándo van a interrumpir la grabación. Aunque lo cierto es que luego se portan bien, exceptuando aquella vez que el perro ladraba cada vez que mencionábamos a Axl Rose. No, creo que fue a Bon Jovi, ¿eh? ¿Sí? Sí, no sé. Bueno, el caso es que no le gustaban los melenudos. No, ni el glam, ni nada. Lo que solemos tener verdaderamente son los vecinos de arriba. Sí, bueno, la niña que corre. La niña que corre es un habitual del programa. La colaboración de mis vecinos, oye, tienen que estar. Para empezar a presentarnos, me gustaría que pediros un aplauso, pero un aplauso así, moderado, normal, educado, o sea, que no flipéis, para Guaz, Jojo y Puni. Van a pensar que no hay ninguno con un nombre normal. Y hacen bien. Bueno, lo difícil primero ahí. Ahora, lo que sí que quiero es un aplauso solemne, un aplauso sentido para este hombre. ¡Otra vez! Que es el único miembro del podcast que ha hecho el servicio militar. Pero eso no ha acabado. ¡Héroe! Sí, sí. ¡Héroe! Por favor, fervor patriótico, ¿eh? O sea, ese fervor, lo de las banderas en el balcón, no. Aplauso para este hombre porque fueron los 12 días más duros de su vida. Y los más seguros. Y los más seguros de España, efectivamente. Se sacrificó poniéndose ciego a macarrones. Y a donuts. Para que le licenciasen por sobrepeso. Y lo conseguí. Y lo conseguiste. Ha sido el mayor logro de mi vida. Eres la prueba viviente de que los sueños se cumplen. Sí, y el que la persigue la consigue. Y esas cosas. Bueno, Cristiano intentó muchas veces la chilena y al final lo consiguió. Yo también conseguí comerme aquellos donuts. Tú conseguiste la enchilada. Sí. Claro, la de Francescoli es mejor. Va. Que, bueno, y ahora, llegados a este punto, os pregunto, ¿os acordáis de Emilio Aragón? ¿Os acordáis del VIP Noche? No. Entonces, vamos a ver si es verdad. Os pido... Para este humilde servidor, un amigo, un esclavo, un siervo, Michael Pérez, aplauso y medio. Muy bien, tenéis el nivel de tontería que se requiere para asistir a este podcast. Muy bien, bueno, todo esto de los aplausos tiene cierto sentido porque, aparte de subirnos el ego, que eso está muy bien, hemos pensado, joder, público en directo, aplausos, esperemos que risas. Entonces, esto puede ser un poco, o bien como un meeting de nuevas generaciones, o como una sitcom. ¿Pero es que nuevas generaciones de qué? Nuevas generaciones. No, no quiero ofender a nadie. Entonces yo... Lo tiras al aire. Claro. Vale. Está feo, está feo. O un círculo. Yo qué sé. Una cosa de esas. Entonces, bueno. En el fondo somos un poco sitcom nosotros también. Claro. Entonces, pensando un poco en eso, hemos decidido que hoy queremos charlar con vosotros de comedias de situación, de sitcom. O sea, más pensando en que sea una charla distendida que en, yo qué sé, como si estuviésemos presentando un trabajo de fin de máster. ¿Sabes? Eso no pensábamos en una cosa de esas. Entonces, el concepto vomitar datos no va a estar hoy, ¿no? Vale. Entonces, os pido y os pregunto, compañeros del metal. Bueno, antes de nada, ¿ves? Ya sabía yo que se me olvidaba algo. Último aplauso para nuestro técnico Paco Gurni del podcast Días de Juego. Que se ha venido desde Valdemordor cargando con todos estos cachivaches para que sonásemos así de bien. Ahora sí, compañeros, si yo os pregunto y tirando de nostalgia... ¿Cuáles son esas sitcoms de las que os acordáis de cuando erais pequeños? Teniendo en cuenta que hay una diferencia, a lo mejor, de 5 años entre algunos miembros de la mesa. Claro, porque hay generaciones ya... Tú y yo somos los yogurines. Sois yogurines. A vosotros todo es nuevo. Nosotros aún compramos el abono barato, no como vosotros. No, cierto, es verdad. Sí. Bueno, y cada vez está menos barato. Yo voy a hacer trampa porque yo lo que me acuerdo es de Las Chicas de Oro, porque me tiré antes de ayer viéndola todo el día. Las Chicas de Oro. Ahí les dedicaste la tarde. O sea, vi varias. Probé Alf, Apartamento para Tres, Juzgado de Guardia, pero Las Chicas de Oro, ahí me... Pero te hiciste un mezcladito, ¿no? No, vi uno de cada y luego Chicas de Oro. ¿Sabes que en YouTube hay los mejores momentos de...? Y te podrías haber ido ahí. No, yo quería capítulos completos, porque si no luego me quedo con la... ¿No te pasa cuando ves eso del diario de Patricia, una movida de esos? Que en el fondo no te interesa lo que están diciendo, pero tienes que buscar el programa para ver el contexto. Sí. Pues a mí continuamente, yo no puedo ver escenitas. Quería seguir la trama. Quería... ¿sabes? Es como cuando ves la película porno entera, porque si no te quedas con... Saber si se casan. Para ver si se casan, ¿no? Claro. Yo, ahora que aprovecho que estás con tu cerveza. Sí. ¿Cuál es la sitcom de la que tú te acuerdas? Esa, cuando eras pequeño, estabas en casa y decías, ¿esta gente, de qué se ríe esa gente? ¿De qué se ríen estos negros? Cosas de casa, ¿no? Cosas de casa. El Mediodía, la Antena 3. Claro, ahí es donde ya se nota la diferencia de edad. Claro. Príncipe Bel Air. También, ¿ves? Claro. ¿Ves? Ahí ya estábamos hablando de los locos 90. Eso es total. Y las infografías locas, con colores epilépticos. Y los grafitis. Claro. Guacito. Dígame. Tu sitcom predilecta. Harry y los Henderson. Mira que lo veía venir. ¿Por qué? No sé. Vamos a ver, ¿por qué? Me daba la sensación de que es muy tuya. Acércate al micro. Mira, tú que puedes, mírales a ellos. Claro. O sea, yo tengo que estar así a lo cuasi, pero tú puedes mirarles a ellos. Pero entonces me hablas y no te veo. Mejor, es Michael. Igual. No me chilles que no te veo, ¿no? Efectivamente. Eso era una película. Harry y los Henderson, ¿esa cuál era? La del Bigfoot, que vivía con la familia americana, que se lo encontraban... A ver. Que encima me boicotean el micrófono. No, te están poniendo el micrófono para que... Te lo están poniendo bien encima. Me lo están alejando. Te lo están poniendo en la boca. Me voy persiguiendo el micrófono. Pues Harry y los Henderson, pero eso, sí. Eso fue una película primero y luego hicieron serie. Pues ya no recuerdo yo la secuencia, pero puede ser, o al revés. Sí, mira, está diciendo la gente del público que sí, está sintiendo. Correcto. ¿Y tú, Víctor? Son dos o tres películas de Harry y los Henderson. Sí. ¿Hay una saga de Harry y los Henderson? Creo que hay como tres películas de Harry y los Henderson. ¿La trilogía del corneto? Con Bigfoot. Es la trilogía del corneto con Bigfoot. Víctor, ¿tu sitcom? Yo, la mía de verdad, era aquel enano metido en un peluche persiguiendo gatos. ¿Alf? Era Alf. Alf del planeta Melmac. Que volvió. Que volvió en forma de chapa. Volvió en forma de chapa, Alf. No sé si os acordáis. Decía Milhouse. Y era Alf, era aquella... Era la serie del tipo este, del padre con sus gafillas locas, la niña con el pelo loco también, sí. La hija mayor con el pelo loco, la madre que perseguía siempre a Alf en plan de ¿qué estás haciendo? Y Alf intentándose comer el gato. No había nada más divertido en aquella época. Es curioso porque Alf fue un poco el primer gran fenómeno que yo recuerdo, porque veías un montón de merchandising, claro, de aquella no sabíamos que se llamaba así, merchandising, pero había un montón de merchandising. Juguetes. De Alf. Había cosas. Había hasta tazos. Tazos y... Recuerdo que había una serie de animación. Sí. Están diciendo desde el público que sí. En el planeta de los Alf. En el planeta Melmac, precisamente. E incluso una película, creo, que hicieron luego... Es que la serie quedó inconclusa y decidieron terminarlo todo en una película en la que lo secuestraba, lo recuperaba el FBI y quería hacer experimentos con él. Se volvía todo muy turbio. Sí, el final de Alf era bastante siniestro. Joder, no, pero es cierto que la película se hizo varios años después y fue un poco... Decir, bueno, como esta película va directa a cine... Fue bastante más gamberra de lo que pretendía ser la serie. Era intentar terminar la serie, darle una especie como de... Porque no terminó en televisión y decidieron cerrarla ahí en la televisión, ahí en el cine. Pero la película es horrible, no por nada. A mí la película me pareció horrible. Ya salió el crítico de cine y el vinagre. Por supuesto, hombre, es que si no, claro, si no hay vinagre... Para los que no conozcáis a Víctor, le llamamos vinagrito, porque nada le parece bien. Hombre, Alf me parece bien, la serie de Alf me parece bien, ¿veis? La película de Alf me parece mal. No se ha registrado en Mythic porque es muy exigente, de verdad. No, allí ni me cogen, ¿eh? Oye, pero ¿os acordáis que hubo una temporada... que de repente comenzaron a salir rumores locos, la época de las leyendas urbanas cuando ni había internet, y se decía que el padre de Alf había dejado la actuación y tal porque se había empezado a dedicar al porno? Sí, era yonki. Sí, y violaba mendigos, era una cosa súper turbia lo de ese hombre. Sí, no, luego en realidad lo único que pasó es que le pillaron borracho una vez conduciendo. Y fin. Con el traje de Alf puesto. No, y le volvimos a ver en Friends en los primeros capítulos porque era el dueño del Central Perk. Sí. Pero que eran dos capítulos, tres capítulos. Sí, salió dos capítulos y se lo cargaron. Y se cargaron el personaje. Es algo tenía que haber ahí. Para que saliese esos dos capítulos y ya. Pues saludar, yo qué sé, chicos. La metanfetamina. Uy, poca broma. Bueno, pues yo creo que, mira, mi serie predilecta de aquellos años, una de ellas era Alf, pero por decir una distinta, la mía era Juzgado de Guardia. El juez mago. Sí, sí. Que sí, que me recuerda a los Frank and Rock. ¿Os acordáis de Juzgado de Guardia, no? A tope conmigo, dicen por ahí, joder. Gracias, luego te pago. Que, ¿puedes poner la melodía? Luego queremos... La magia de la edición. No te adelantes con eso, claro. Mira, si quieres, vamos a empezar a hacer una cosa. Vamos a empezar ya a jugar un poco. Yo tengo aquí una serie de sintonías. Oh, vaya, ya sabéis que una va a ser Juzgado de Guardia. Vaya, por Dios. Vaya, ocho, ha sido culpa mía. No, ha sido un poco culpa de él. Bueno, ha sido un poco culpa todo. Entonces, yo voy a poner una serie de sintonías y quiero que me digáis si las reconocéis. Vamos a empezar con la primera. Esas fotografías. Aquí hay gente que ya la conoce, pero por favor, coger el micro. Que alguien, por favor. Nando. Bueno. Hay que encenderlo. A ver. ¿Sí se oye? Ahora. Sí, los problemas crecen, hombre, con Leonardo DiCaprio al final. Correcto, Leonardo DiCaprio, que es el niño que adoptan luego la familia Siever. Y ahí no estaba el de Austin Powers, el de Topo. Esa era otra, ¿no? No, esa creo que era otra. Sí, no, esa era otra. Y con Kirk Cameron, que luego se volvió súper cristiano. Sí, sí, sí. Y salvó la Navidad. No, varias veces. No, fíjate que hubo bastantes problemas con los problemas crecen. Vaya. Chistaco. No, porque al principio, o sea, durante la serie, por ejemplo, la actriz que hacía de hija de los Siever, bueno, pues tenía anorexia. Y había bastantes chistes en el guión que hacían referencia a su peso, claro. La pobre chavala tuvo que dejar la serie porque dijo, oye, mira… Porque se iba a suicidar. Esto ya no. A mí estos chistes como que no. No. Luego estaba, por ejemplo, el otro chaval, el hijo pequeño, que, en fin, bueno, pues decía que ya con 4 años probó su primera gota de alcohol y que con 5 o 6 ya era alcohólico. Y con 7 tenía bigote. Como Drew Barrymore. Pero la muchacha es a la que Kirk Cameron echó porque iba a hacer un posado en bikini o alguna historia así, ¿o es de otra serie? No, eso ya no... Eso huele a otra serie ya. Con Kirk Cameron no, ya no me suena... mega católico. No me suena. Pero es que yo creo que lo de mega católico le vino ya casi al final. Venía ya de serie. Venía un poquito, ya tenía un poquito de la tara, pero se le fue desarrollando y ya fue al final de la serie cuando le dio el... Le dio el yuyu. Y se quedó tonto. No, de hecho... Kirk Cameron está el hombre un poquito para allá. O sea, ese ha hecho varias declaraciones diciendo que ¿cómo decirlo? Que, por ejemplo, que la homosexualidad es una aberración y que atenta contra la humanidad y contra Dios y estas cosas. Pues como el niño de dos hombres y medio, que también se le fue la... ¿Verdad? ¿Qué hace? Se ha ido la puta olla al niño. Las comedias de situación y ves que se cargan a la gente. Sí, al niño, al chaval de dos hombres y medio también le dio un yuyu de... lo que me enseñó Charlie Sheen estaba mal. Yo no quería esto. Me enseñaba cosas de drogas y mujeres. Tenía sida. Yo creo en Kirk Cameron. Vaya, o sea, Charlie Sheen te enseña cosas de drogas y mujeres. Vaya. ¿Y te parece mal? No, lo que me refiero que te, a mí no es, lo raro no es sorpresa. Que Charlie no Sheen te enseñe de otras cosas. Es Charlie lo raro, Sheen claro. Es el típico tío que había en los 70. En plan, de viene el tío y el tío solo te enseñaba mierdas. Bueno, vamos con la segunda. Padres Forzosos terminó en película, ¿eh? La puedes ver por YouTube. Bueno, ¿y también? Sí. Bueno, ya hablaremos de eso, pero es verdad. No, Padres Forzosos, tú dices... O sea, Padres Forzosos... Los problemas crecen. Los problemas crecen, claro. En YouTube está. Está. Sí, bueno, sí. Vamos con la segunda serie a ver si recordáis también esta sintonía. Está ya está. Hay uno que hace así con la cabeza. ¿Coge el micro? Sí, sí. Primos Lejanos. Primos Lejanos. Primo Lari. Que era... De la isla de Nipos. Larry Bartó, como os lo han dicho por ahí por el público. Premio para la señorita del fondo, por favor. Larry Appleton y Valky Bartokomus. Valky Bartokomus, que era, tú dices, de la isla de... De la isla de Nipos. De Nipos, que era griega. Griega, con el baile de la alegría. Sí. Y luego estaba Larry, que era un señor triste y amargado, un vinagre. Siempre estaba... Sí, era muy Víctor. Estás buscando una analogía. Tenía más pelo que tú, pero... Sí, bueno, verdad, tenía pelazo. Primo Víctor. Sí, señores. Pues, además, luego quiero contar una cosa de Primos Lejanos, ¿vale? Pero... Espero que sea turbia. Vamos a dejarlo por ahí. No, pero Primos Lejanos no ha tenido nada turbio. Pues no, era la gente. No lo cuentes. Era la serie más blanca del mundo. Nunca pasaba nada. No, pero me refiero después. No, me refiero con ello. Es decir, eran tan sumamente colegas y tan buenos amigos todos trabajando que nunca ha salido nada malo, ni de Bronson Pinchot ni del otro tipo. Nunca me acuerdo cómo se llama. Es que nadie se acuerda del primo. El primo Larry. El primo Larry y Bronson Pinchot. Quiero decir, de Bronson Pinchot, sí, porque le vimos en Super Detective en Hollywood. ¿Os acordáis? Buah. Era Serge. Ah, claro, sí, el del Arma Guay. Sí, hombre, me acuerdo un montón. ¿El del Arma Guay? Sí, el del Arma Guay. Claro. Eso es en la tercera, que precisamente es la olvidable de Super Detective en Hollywood. Y que salía en Amor a Quemarropa, sí, metiéndose coca, y yo decía, ¿pero qué hace el primo Larry? ¿Qué hace Valkyton metiéndose coca? ¿Qué es esto? Claro, a ti se te cayó un mito. Le destrozó por dentro. Yo lo flipaba. Yo cuando dije, pero. No me lo podía creer. No, claro, pero es que además tú pensaste, joder, si el primo Larry se mete coca... A lo mejor me están contando... Había algo ahí. A lo mejor estaba bien. Había algo ahí que fallaba. A lo mejor estaba desquiciadito por eso. Claro. Bueno. Tercera serie. Oh, vaya. ¿Cuál será? Pero la culpa es vuestra, que me habéis mirado inquisitoriamente cuando lo habéis dicho. Entonces. Tienes que cantarla no. Si yo lo único que digo es que me recuerda a los Fraggle Rock. ¿Por qué te recuerda a los Fraggle Rock? Por el bajo de principio. Pam, pam. Pam, pam, pam, pam. Fraggle Rock. Bueno, pues Juzgado de Guardia, que es la serie que estábamos mencionando antes, que era una serie que transcurría en un juzgado nocturno con un juez que hacía trucos de magia. Y contaba chistes. Y el guardia de seguridad que daba para lo que daba. Richard Moll. Richard Moll, que era un bigardo, era un tío muy grande, era un crack, un fiera, un máquina. Era un máquina, un tifón, tornado, un calvo. Un falo bisonte. Pero bueno, no vamos a decir nada más de esta porque no ha lugar. Pero mira, a esta le tengo bastante cariño. Estaba yo en la Roquette. ¿Quién se acuerda de John La Roquette? Coño, John La Roquette también salía. Bueno, ¿eh? Paco se acuerda de John La Roquette. ¿Quién se acuerda de John La Roquette? Tengo que conocer yo también. Vaya. Hacía de fiscal chungo, me molaba mucho su personaje. A nadie le cae bien John La Roquette. A mí me caía bien el personaje de fiscal chungo que tenía. ¿Ves como siempre? Caía bien por cómo le jodían. Sí, sí, esa era la idea. Era la gracia. Es de su rollo. Ver cómo jodían a John La Roquette cada episodio. De no, protesto porque. No. Juega en su liga. Entonces. Bueno, a ver, venga, la siguiente. Ahora hay ahora mismo gente diciendo, joder, claro, joder, esa es, claro que es esa. Y gente diciendo, lo más joven, no sé de qué me estáis hablando. No lo he visto en mi vida, Julio. No he visto esta serie. Bueno, a ver. Es que aquí hay algunos que no saben ni coger una raqueta. Ah, sí, joder, claro. Con la mujer de los pelos locos. Claro, esto eres... Y el hombre con la mano en los huevos. Sí, sí. Y la hija maciza. Cristina Applegate. ¿Cuál de las dos? Cristina Applegate, por favor. Sí, pero luego tuvimos la de Mr. Fluffy. Pero esa vendrá luego, tú tranquilo. Ya no sé, pero esa tiene que venir luego. Es que, ya, pero si hablas de la hija, es que la hija hay varias. Bueno, están jodidos los 80, para el tema. Sí, está. Para el que no lo sepa, estábamos hablando de Matrimonio con Hijos, que era la serie, como decía Puni cuando veníamos en el metro, la serie de la de Hijos de la Anarquía. Claro, la mujer es la de la matriarca de Son of Anarchy y el hombre es Jake, de Modern Family. Modern Family. Han crecido muy bien. Fíjate que siempre que pensamos en sitcom, muchas veces pensamos en series de familias perfectas, donde todo es guay, donde todos desayunan en la mesa de forma ejemplar. Y luego estaban las series como Matrimonio con Hijos, que era todo lo contrario. Era todo mal. Era el matrimonio mal. El matrimonio mal. Pero bueno, pero estaba bien porque de repente te encontrabas con series que eran ya, que tenían cierta acidez. No era todo súper blanco, no eran esos 90 en el que todo era guay. Ahora hablaremos de la obra de Bill Cosby. Claro, te voy a decir que El Príncipe de Bel-Air, Cosas de Casa. Que esta serie te la echaban antes de Los Simpsons en la 2, si no recuerdo mal. ¿Antes o después de Los Simpsons? De Los Simpsons jamás en la 2. Antes, están confirmando por ahí. Sí, pero esta la echaron siempre en la 2 a las noche y pico 9. Sí, sí. En la 2 sí, pero que Los Simpsons no han estado jamás en la 2. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Empezaron en la 2. Yo. Soy muy mayores, ¿eh? O sea, Haceroslo mirar esta mierda. Yo. A ver, ¿qué tiene razón? Nos gusta lo de que nos gusta la canción de mayores porque nos conviene. Claro. Efectivamente. Yo vivía una tierna infancia en ese momento. Fíjate, los Simpsons, cuando llegaron a España, fue en Televisión Española en la 2. Y encima te la... ¿Cómo ha cambiado la cosa, eh? Te la publicitaban en plan... Te ponen misa los domingos. Ahí, No, en la misa la ponían ya antes. En la 2 también, ¿no? La serie te la publicitaban como la serie más irreverente y mordaz de América. Por fin en la 2. South Park. Sí, no, los Simpsons. Ya. Bueno, vamos con la última del juego este de sintonías. Venga, a ver, decirlo por ahí. Efectivamente, esto era Cosas de Casa, la serie de los Winslow. Y la que inauguró la saga de Cosas de que creó Antena 3. Sí, luego quiero que hablemos de eso, pero antes quiero que hablemos de Cosas de Casa, porque para empezar, antes hemos hablado de Primos Lejanos. Primos, Cosas de Casa era un spin-off de Primos Lejanos. En el periódico donde trabajaba el primo Larry, tenían una ascensorista. Que dices tú, joder, pero un ascensorista es una persona que toca un botón y ya está. Era un trabajo como cualquier otro. Bueno, y era muy noble. Es un trabajo muy digno. Es un trabajo muy digno, no te digo yo que no. Pero era. La ascensorista era Harriet Winslow. Ah, ojo al colgado que se le ocurre eso, ¿eh? Sí. Vamos a hacer una serie de la ascensorista. No solo eso, sino que encima sacaron una especie de gag que está en YouTube. Que está el primo Larry ahí en el hall del edificio y está Valky tocando el botón del ascensor. Y le dice Larry, ¿qué haces? Estoy esperando a que venga Harriet. Dice, ¿por qué? Dice, joder, porque tengo que subir en el ascensor. Dice, ya, pero es que Harriet ya no va a volver. Está en un lugar mejor. ¿Drama? ¿Se ha muerto? Dice, no, es que ahora tienes un nuevo show. ¿Qué dices? Sí, mira. Y entonces te ponen imágenes de los Winslow diciendo, hola, somos los Winslow, queremos que conozcas a nuestra familia. Esta es mi hija Judy, esta es mi hija Laura. Uy, sí, mi hija Judy. No te adelantes, tío. No te adelantes, no rompas la magia. Entonces, bueno, te explicaban lo que era la serie, porque claro, la serie, si os acordáis, era de una familia de clase media que vivían en Chicago con el padre, la madre, los hijos, la hermana de la madre, el niño pequeño... Y la madre de Carl Winslow, de mamá Winslow, que llegaba y decía, oye, que me vengo a vivir con vosotros. ¿Y la tía Harriet? Sí, ya lo he dicho. Ah, dicho tía Harriet. Estaba pensando en... O sea, para interrumpir mal, ¿no? O sea, sí, eso básicamente. Sí, pero para... Es que llevaba mucho tiempo sin hablar. Y él dice, me voy a meter. Le has dicho que no se adelanta y se ha retrasado. Claro, ¿sabes? Claro. Bueno, pero eso ya sabíamos qué tal. Bueno, pues efectivamente la serie era un spin-off de Primos Lejanos. Además, te decía Valky, entonces, ¿cuándo podré ver a la maravillosa familia de Harriet? Y le dice Larry, cada viernes después de Primos Lejanos. Me encanta que me hagas esa pregunta. Putos 90, chaval. Esto no está planificado. Y la serie era... Estábamos hablando de series de familias súper felices, súper guay. Bueno, pues esta era una de ellas. Hasta que entró un elemento diferenciador, que era solo un personaje invitado y que al final se hizo con toda la serie. Con sus tirantes. Que ya lo ha dicho antes nuestro compañero. Por favor, ¿cómo te llamas? Víctor. ¡Ah! ¡Lo buena bunda! No, te silencio, flipes. Silencio sepulcral. No te flipes. Pues Víctor lo ha dicho bien cuando ha dicho antes lo de he sido yo. Porque Steve Urkel era el personaje que era el vecino de los Winslow, que solo iba a salir en ese capítulo y en alguno más. El puto pesado. El puto pesado. Y se hizo con la serie. Pero de hecho… Es un poco lo del capítulo de los Simpsons, ¿no? De Bart, de he sido yo, ¿no? O yo no he sido. Yo, el niño de una frase, ¿sabes? Sí. Y a partir de ahí, a tope. Y a tope con él. De hecho, a él se encasilla tanto que cuando empieza a crecer, que le empieza a salir bigote y barba, y a él, pues, dice, joder, soy un chaval atractivo. Tengo que hacer… Fucker, soy un dejarme fucker, vivir. Tengo que hacer pesas. Y a él le dicen los productores… Eso me pasa a mí también. No te pongas a hacer pesas. Toma un acordeón… Claro. Que te va a quedar mejor y ya con el acordeón te pones a tocar polcas. Claro, se puso a tocar polcas. Ojo, polcas, no podcast. Decidió además que se iba a afeitar todos los días y lo de las pesas lo iba a limitar. Entonces el hombre solo estaba fibroso, pero claro, seguía apareciendo un espantajo con la ropa que le ponían. Pero se buscó una trampa con la máquina aquella que le convertía en Estéfano. Para, claro, salir, que sí. Para salir súper atractivo y súper molón y que enamorar a Laura Winslow. Claro, y Fue un poco la ciencia ficción. Sí, era el giro Black Mirror que buscaron. Era mi sueño. Eso era mi sueño cuando pesaba 125 kilos. Digo, una máquina de estas. ¿Quién pilla esa máquina? Ojo, pero ¿os acordáis que además de convertirse en Estéfano, que era el fucker, había veces que cuando tenía que luchar se transformaba en una especie de Bruce Lee? Sí, sí. Bruce Lee de ébano. Ay, sí, sí, sí que me suena, sí. La gente está diciendo que sí. O sea, que no lo he soñado. Ocurrió, Michael, ocurrió. Creo que mi mente, por alguna razón, ha decidido omitir aquello. La mente trata los traumas de… Pues no, a ver, si sea por traumas que he visto, o sea, no creo que sea por trauma, no sé por qué, pero por trauma no creo. En todas las series de esa época había un capítulo que consistía en que iban a una escuela de artes marciales. Era obligatorio. Tenía que estar por obligación de que hubiese un capítulo en el que iban a pelear contra alguien muy malo, muy malo. Luego, aparte de el personaje de Urkel, se hizo tan grande y empezó a ocupar toda la serie que además empezó a salir en otras series. Empezaron a hacer crossovers. O sea, yo recuerdo haberle visto en Padres Forzosos con la niña aquella que decía lo de ¡qué grosero! Pues salía ahí en Paso a Paso, que era una serie también de que echaban en la 1. Se hacían colabos ahí. Sí, era una serie en la que un señor mayor ahí con tres hijos pues conoce a una señora no tan mayor, una rubia ahí, que tenía tres hijas, las metió entre botijas o algo así. Claro. Se casaron y se convirtieron en familia numerosa. O sea, una especie de familia Brady, pero de los 90. Qué guay todo. Qué guay todo. Y ahí salía Urkel. Ahí también salió Urkel. Los Serranos. Que la cocina era una cocina de estas de 150 metros cuadrados. Como todas las americanas. No todas. Por el Primo Valky la cocina era el piso. Pero yo de aquella no sé por qué, creo que recuerdo la cocina de esta cocina kilométrica. Sí. Que dices, coño, pues en mi casa que es grande, es más pequeña que esa cocina. Pero además, fíjate, ¿sabes quién era la madre de esa familia? La rubia de Apartamento para Tres. Todo está conectado. Todo está en el mismo universo. Pero mira, Son los Avengers de las sitcoms. Ostras, imagínate si Marvel hubiera pillado la sitcom en aquel momento. Poca broma con eso. Ya verás cuando lo pille Disney. Por cierto, que hablando de ciencia ficción, en Cosas de Casa, la hija pequeña, Judy, en algún momento de la cuarta temporada subió las escaleras para ir a su habitación para no volver jamás. Y nunca bajó. Nunca volvió a bajar. No solo eso. También la dieron su serie propia. Pero eso es un homenaje al cine de terror. Es al final de la escalera. Es que no solo eso, sino que empezaron a desaparecer las fotos. En las fotos familiares dejó de salir. Es lo que te estoy diciendo, al final de la escalera. Tú sube para arriba que ya verás. La explicación para esto fue que la niña dijo, oye, que ya sé que tengo poco diálogo, pero a ver si me subís el sueldo. Y le dijeron, espérate, lo vas a subir solo las escaleras. Te lo vamos a equiparar al diálogo. Está en el piso de arriba, claro. Y no sube, volvió. Sube a firmar. Claro. La historia es trágica porque la pobre mujer está, pues como acabó adicta al alcohol, a las drogas y haciendo cine psicalíptico. Porque tenía que pagar las deudas de la familia. O sea, que esto aquí… Poca broma. Aquí pegamos el girito. Poca broma con el colesterol. Nos has cortado todo el rollo, tío. Sí. Claro. Bueno, ¿quieres que te diga otra cosa para cortarte el rollo? ¿Más todavía? Sí. Sorpréndeme. Aunque la serie se grababa en un estudio, la casa era una casa real en Chicago y la han tirado para hacer un edificio de apartamentos este septiembre. Vaya por Dios. Gente sin corazón. Historia de la televisión y la han tirado. ¿Y esto era también spin-off de La Jungla de Cristal o no tenía absolutamente nada que ver? Posiblemente. Pues porque era porque Carl Winslow era agente de policía. Sí. Obviamente sí, porque la jungla de cristal y cualquier historia de Bruce Willis es spin-off de todo. O sea, está en el mismo universo. La jungla de cristal es canon de la vida. Es canon. Es para canon. Los que no nos conozcáis, es decir, casi todos, somos muy fans. Hay pedera con la jungla. Somos muy fan de la jungla de cristal, pero en todos sus sentidos, excepto de la última, que es una mierda. ¿La última cuál es? ¿Ves? Yo, si no existe, la última. Vale, pero a ver, ¿cuántas películas de la jungla de cristal hay? O sea, hay tres del tema. Yo creo que tres. Una trilogía. Vale, hay tres y la cuarta la podemos considerar canon un poco, pero la de los rusos no. No, pero sale María Elizabeth Winstead y entonces eso siempre es. Yo me quedé en la tercera. Yo qué sé, sale ahí rapado del primer día. Es como lo de Indiana Jones. Hay tres películas. Volvamos a la sitcom, por favor. Pues eso, sí, pero por cerrar eso, Carl Winslow efectivamente es policía. Al igual que también hacía de policía en Cazafantasmas. Yo creo que ese hombre solo ha hecho de policía en su vida. Se puso el traje y aún no ha podido quitárselo. Y desde entonces ahí sigue. Le dijo a la mujer que bien te queda el uniforme. Y era el traje de los castings, ¿sabes? A lo mejor era policía, ¿verdad? Déjate el uniforme que... Bueno, ahora, antes habéis dicho lo de... Lo ha dicho Víctor. Que Antena 3 le dio por comenzar... Toda una moda de traducir todas las series como cosas de. Todo eran cosas. Sí, teníamos cosas de casa, pero luego se estrenó cosas de hermanas. ¡Sister, sister! Era una serie de dos hermanas gemelas separadas al nacer que son adolescentes, se conocen y dicen, anda, si somos igualicas. Ay, pues ¿por qué no nos vamos a vivir juntas con nuestros padres? Ay, pues sí. Y de repente juntan a toda la familia. Sí, y es en plan de... ¿Pero a tu padre no le importará? No. ¿A tu madre le importará? Tampoco. Y se juntan directamente. Ahí, ya está. ¿No se preguntaron por qué estaban separadas al nacer? ¿Quién sabe? El caso es que fíjate que la serie duró una temporada, pero luego la compró otra cadena y aguantó unas cuantas más. Luego estaba Cosas de Marcianos. Esa sí os acordáis, porque con Cosas de Hermanas alguno ha puesto cara rara, pero Cosas de Marcianos sí os acordáis. 13 Rock, ¿no? Sí, 13 Rock from Mars. Sí, el título, Mars, el título sí. Original. 13 Rock from Mars. Sí. Sí. O, no, From Sun. From Sun. Sí, la tercera piedra desde el sol. Sí, algo así. De esa os acordáis vosotros, ¿no? Sí. Levemente, pero sí. Y cualquiera que haya visto Dexter se acordará también. Ah, sí. Yo por eso sí me acuerdo. Sí, claro, porque salía John Lithgow, que hizo de asesino en... No, bueno, de un asesino en Dexter. Y era Justin Long el que salía... Gente más asquerosa, tío. ¿Salía Justin Long haciendo de marciano jovencito? No, era Joseph Gordon-Levitt. Era Robin. Sí. Cosas de Marcianos era un... Transcurría en la Tierra y era un grupo de marcianos que, para estudiar a los humanos, se hacían pasar por una familia. Y el oficial de mayor rango y el más viejo de todos, pues le toca meterse en el cuerpo del chaval, creo que es un adolescente, y tiene que lidiar pues con su misión y a su vez pues con el acné. Y todas esas hormonas. Tener que ir al instituto, claro. Y esas cosas. ¿Y os acordáis de Sabrina? Sí. Cosas de brujas. Cosas de brujas. Lo de Sabrina tiene mucho más delito porque, bueno, primero ahora está de moda porque van a hacer un reboot al estilo Buffy. En Sinister, además. O sea, en plan más siniestro. Esther está diciendo, nuestra compañera Esther que está por ahí, está diciendo ¡ah! Está en plan fan. Pero Sabrina fue una de las series que más sufrió esto que llamamos en España la localización. Magnífico. Mira, os vamos a poner un ejemplo y a ver qué os parece. Bonitos zapatos. ¿Del Corte Inglés? ¿Qué van los guerrilleros? ¡Vaya! Una foto de Aznar firmada. ¡Es genial! La busqué por todas partes, como sé que te gusta tanto el PP. Joy dice que eres periodista. Sí, soy. No me gusta la gente que hace muchas preguntas, como Pedro J. Ramírez. Silencio, bruja. Estoy intentando leer el Marca. Al parecer Zidane no está dando buen resultado. Tengo dos entradas para ver a los Estopa el viernes en una sala de la otra esfera. Ha surgido un debate interesante. ¿El queso es manchego o de Burgos? Llevamos a Majete a ver al Barça y luego nos vamos a comer marisquiño a la toja. Estará divino con una gaita. Está bien, ya lo sabéis. A todo el mundo le encantan los mojinos escocíos. ¡Sí! Y yo tengo un título en derecho que confirma que soy Felipe González. La verdad es que si vamos a ver a Mary Jo sin avisar, la encontrarás bailando el aserejé. Hilary Kurserber. Por su culpa, el Atlético de Madrid bajó a segunda división. Y eso jamás se lo perdonaré. Pensé que lo de Estopa me había matado, pero sí. Los mojinos... Hostia, los mojinos. En Estados Unidos parece ser que escuchaban a los mojinos escoceses, a los Estopa... Y si van a ver al Barça, pues, así como... Es lo que tiene la magia. Hombre, indios en Tarragona. Bueno, yo tengo que reconocer que es de agradecer que al menos se molesten en hacer la localización y en traducir algunas cosas que para el público general... A ver, tú imagínate... No, es que he ido a ver el último partido de los Steelers. Bueno... tú y yo sabemos de qué hablan. El resto de gente de los que estáis aquí, por ejemplo, no sé yo hasta qué punto vais a saber quiénes son los Steelers y qué nadie está. Ahí es, mano se levanta. Hay gente por ahí que fondo, levanta la mano y sabe que está hablando de los malditos Pittsburgh Steelers. Pero es minoritario, entonces yo considero que esa localización está bien porque nos acerca el personaje y oye, pues. Y está bien recordar siempre que la Atleti bajó a segunda. Sí. Vamos a ver, la gente. la gente que hace doble. Bueno, pues el podcast se termina aquí. Muchas gracias por la puta casa. Ahí te ha dado, ¿eh? A mí me ha dado, pero bueno, siempre será. No sé, hay cosas peores como ser del Valencia, bueno, sin haber pisado Valencia en la vida. Bueno, ¿y qué más da? Yo digo eso. Si, abrimos el cajón de mierda, eres de los Vikings sin haber estado nunca en Minnesota. Perdona, ¿tú qué sabes si he estado en Minnesota? Tú no has estado en Minnesota. Es que sí. ¿Ah, sí? En sueños, pero ¿vais a pedir el divorcio? ¿Ya? Ya, no. ¿No? No, otro día. Es imposible. Es imposible. Esta noche lo van a resolver. Vamos. No lo sabes tú. Esta noche es reconciliación. Bueno, cambiando un poco de tema, estamos hablando de sitcoms, de risas enlatadas, de aplausos, pero claro. Si te pones a ver la definición de un sitio fiable como es la Wikipedia, te dice que bueno, que no todas las sitcom tienen que tener estas cosas. Entonces yo pregunto, y le pregunto también a la sala, y quiero que alguien me conteste, series como Modern Family, The Middle, New Girl, Brooklyn Nine-Nine, ¿las consideráis sitcom a pesar de que no tienen? Yo, por ahí al fondo hay un voluntario. Llevar el micro. Levante a por el micro el voluntario, por favor. Sí, está haciendo gestos como si fuese el baile del pañuelo de. Actívalo, Sune. En la serie de Sabrina, como duró tanto, llegó un momento que su mejor amiga era Punky Brewster de mayor. Correcto. Hostia, correcto. Soleil Moonfry, es verdad. Va a Inception, efectivamente. Y nos hemos conectando la infancia con la adolescencia loca ahí. Conectando de Big Bang Theory, podemos tirar para atrás. Con Blossom. Luego, madre mía. Mira, como vamos a hablar, como luego quiero que hablemos un poquito de Big Bang Theory, luego lo podemos enlazar por ahí. Pero entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿consideráis las series que no tienen? Mira, hay gente que está diciendo que no, pero una sitcom tiene que tener risas enlatadas. Hay división de opiniones. ¿Ah, sí? Sí. Hay gente que dice que no. Es que se ha traído las otras gafas, perdón. A ver. No hay tanta gente como para que esto llegue a confusión, ¿eh? Obvio, estoy confundiendo yo para variar. La vergüenza ajena que da Phil en Modern Family y esos silencios incómodos, yo creo que mejor silencio que una risa enlatada. Me parece muy bien. Sí. Lo compro, lo compro. Lo compramos. Pero sí es verdad que además parece que es lo que se lleva ahora. Últimamente no hay, salvo, bueno, Big Bang Theory, que es un poco la que está aguantando ahí como género, pero tienes las que están triunfando son Modern Family, The Middle, que por cierto termina este año, New Girl, Brooklyn Nine-Nine, que es buenísima. Acaba de estrenar temporada. En Netflix, claro. En Netflix, claro. Y luego otras que ya han terminado como The Office, la americana. Qué buena. Bueno, o la inglesa. Cualquiera de las dos. No está mal. Cer Rock o algo así. Sí, la... 30 Rock, la de Alec Baldwin, que transcurre en el edificio de la CBS, creo que es, de la NBC, sí, de una cadena. Y Community, que aquí hemos sido siempre muy fans de Community. y no le hace falta, Community no le hace falta risas enlatadas. Correcto, con eso ya, con Abed. Entonces, vale, sin equivocarme yo otra vez, establecemos que una sitcom no hace falta que tenga risas enlatadas. No. Gracias. Ya está. Una división que vamos... Wow. Esto parecía ahí el mar separándose, no, qué locura. ¿Sabes lo que pasa? No. Twitter esta noche las va a ser guau. Wow. Una persona amable que mover la mano, Wikipedia. No, pero es por los cuadros. Qué mala suerte que no se haya llenado el garito justo el día que venimos nosotros, ¿eh? Ay. Vaya. Bueno, más cosas. España. España es una sitcom. Sí, es una sitcom. Lo estamos viendo. Totalmente. Uno que se quiere emancipar, el otro que no le llega al alquiler, de esas cosas. Y no hay risas enlatadas en España. No, la otra que se inventa el máster. Hay más risas enlatadas de las que te crees. Sí, sí. Mira, el rapero ese le van a enlatar en 0, está medio enlatado ya. No, pero fíjate que aquí en España tenemos una tendencia a no saber hacer sitcoms. Vino cuando estuvo médico de familia, que estaba en su apogeo, trajeron a un asesor de Estados Unidos. Y después de ver dos capítulos, les dijo a los de la cadena que era una mierda como un coco. No, que no tenía ni idea de por qué camino tirar, porque no entendía hacia dónde iban las series españolas. ¿De quién es Chechu? ¿A quién iban dirigidas? Porque en Médico de Familia estaba la trama de los niños, la trama de los padres, la trama de los viejos. Entonces decía, pero estas, las series españolas, ¿a quién van dirigidas? No podéis ir a por todos. Tenéis que ir a por alguien en el lugar. Y acabó desquiciado. Se fue sin poder hacer nada con la serie. Estos putos locos de Telecinco. Hijo de Aragón, déjamelo a mí. Cuando digo que aquí no sabemos hacer sitcom, me refiero a... Bueno, sí, se hacen series de mucho éxito. Siete vidas, Aída, todo lo que tú quieras. Pero, ¿es necesario hacer capítulos de hora, hora y media para una sitcom? No. No. Es más, yo recuerdo sitcoms antiguas que te voy a decir... Colegio Mayor. ¡Ostras! ¡Ea! ¡Ahí! ¡Sacando la mierda! ¿No queríamos cubos de mierda? Pues ahí salía Jorge Sanz, ¿no? Sí. Sí, ha sido muy atrás. Y Enrique San Francisco. Y producida por Telemadrid. Sí. Con lo que era Telemadrid antes. Cuando era Telemadrid, cuando había panoja en Madrid y hacíamos cosas interesantes. ¿De qué iba Colegio Mayor para la gente que no...? De un colegio mayor. Vaya, sí. Vaya, guay. Bien, guay. Un poquito más de información. A lo mejor un poquito más de información nos viene bien. Pues eso, de las aventuras y desventuras de los trepas y despendolados que, que había en aquella época, que se rumoreaba que podía haber en los colegios mayores. El típico estudiante de derecho con 50 años que sigue estudiando derecho y sigue en el colegio mayor, cosas así. Y yo qué sé, las drogas y el Alzheimer hacen cosas muy malas con mi memoria, o sea, me acuerdo de la serie. Por si no se ha oído, gritaban por ahí que es que estudiaba una oposición. ¿No se llamaba el colegio mayor Baroja? El Baroja siempre moja. Claro, tenía su lema. Es verdad. Pues puede ser. El Baroja siempre moja. Puede ser, pero es eso, el Alzheimer y las drogas no funcionan con mi memoria. Lo más granado del cine español trabajando en esa serie. Sí. Pero fíjate, una cosa que sí que han tenido las sitcoms españolas... Bueno, tienen dos. Espera, una. Me acabo de acordar de otra mucho más gorda. A ver. Los ladrones van a la oficina. Pero esa no era media hora, ¿eh? No, eso era una hora. Pero hablando de reparto, para reparto, los ladrones van a la oficina. ¿Cómo se llama el personaje de Resines? ¿El Smith? Mudo? Smith. Sí, pero vamos a ver. Se está muy bien, ¿eh? Anabel Alonso. Gracias. Enrique San Francisco. Enrique San Francisco. Joder. Y estaba Lola, y estaba Lola Flores de jefa de un clan. De vez en cuando de invitada. Sí, sí. No, Fernán Gómez no, el otro. Sí, Fernán Gómez. El comisario. Estaba Saza como... El hombrecillo este que era súper entrañable. ¿Agustín González no estaba también haciendo de policía? Era el comisario. Agustín González era el comisario. Y José Luis López Vázquez. El otro que no era José Luis López Vázquez. Manuel Alexander. Pues eso, yo de aquí también me gustaría también rendir un pequeño homenaje a aquella serie por el reparto, simplemente. O sea, juntar a lo más grande que ha tenido el cine español, pues eso, desde Manuel Alexandre a cualquiera, a Resines. A Enrique San Francisco. Pero duraba hora y media. Que los bares, que ese bar era de verdad. Pero lo valía. Que si no era Enrique San Francisco, no iba. Pero no es como el grifo, ahora, tenía que funcionar. No se enteró de que era serie hasta la segunda temporada. Tú te veías un episodio de los ladrones para la oficina y te lo tragabas en una hora tranquilamente. Aída se te puede atragantar. No, a mí se me atraganta. A mí es que yo no la veo directamente. Yo empecé a verla y dije, pues muy bien. Empezaste, qué valor. Sí. A mí me obligaste a ver Rabia, pero lo tuyo fue por ciencia, por cosa propia. Sí, empecé a verla y dije, a ver de qué va esto. Y dije, ah, pues muy bien. Y ya. Pero una cosa buena que sí que han tenido las sitcom españolas... Espera. El público quiere participar. La intervención. Lanzo una pregunta así... Bien, me alegra. A tope. ¿Consideraríais que Máquina Baja era una sitcom? Porque sí, no duraba sí, hora y media. Sí, claro. No duraba hora y media los capítulos, sí. ¿Eh? Yo... Sí, pero... Ahí lo dejo. Sí, yo sí. Yo diría que no. La serie era Rubiales. De Rubiales, la serie. Era Rubiales. Y la peli de Pajares. Las pelis, las dos. Las pelis. El mejor, de todas maneras, era el abuelo. Sí, siempre. El debatito es que Rubiales era el de la serie. Las putas monjas que me devuelvan los dientes. Las mismas. Y Andrés Pajares, el de las películas. Vale. Pues sí, sería sitcom, ¿no? Digo yo. Si metemos todo en el mismo saco... Sí. Sí. Era de risas. Era risa. Y picaresca. Pero yo, por ser adaptación, la sacaría de sitcom. ¿Por qué? No te rompo. Porque es exquisito el chaval. De la adaptación, no me gusta. Y luego soy yo el vinagre. Claro. Sí. Bueno, Guaz va a coger, va a ir a la Wikipedia, va a cambiar la definición y va a decir, las adaptaciones no valen. Me voy a crear el usuario. voy a empezar a editar, a hacer cosas hasta que pueda editar artículos y lo voy a editar. Y voy a poner Máquina Baja, solo voy a poner eso. Es una venganza. En el artículo de las sitcoms, Máquina Baja no es una sitcom. Y luego abandonará Wikipedia. Sí. Claro. Vaya tela. Que lo que quería decir sobre lo último de las sitcom españolas es que si una cosa que han tenido, una de ellas es que las últimas le daba por imitar a Friends, bueno, en aquella época, porque más bueno, que Amigos imitar, y Siete Vidas... Imitar, no, fusilar totalmente. Es decir, copiaban incluso tramas de Friends. Sí, en algunos casos sí. Había capítulos calcados. Sobre todo cuando aquí no se emitía Friends. Entonces dijeron, claro, esto no se va a notar. Esto no lo conoce nadie. Sí, seguro que no lo ven nunca. Estos españoles. Y lo segundo es que alguna de esas series anticipaban el futuro. Oye, ni remordimientos ni mala conciencia, tú. Debería dedicarme a la política. Vale, creo que no se ha escuchado muy bien. Vale, lo que el audio... Es alguien que salía en Siete Vidas, sí, y ahora es político. Y decía... ¡Oh, vaya! Y dice que algún día sería presidente. O algo no, así, ¿no? Tú te has enterado también muy bien. Sí, es que se escucha de puta madre, claro. Era del extinto partido UPyD, que ya no existe. Lo que decía que, joder, que está mintiendo ahí, y que no tiene ningún... Para el caso... Lo que dice el audio es que está mintiendo, que no tiene ningún tipo de remordimientos y que se siente bien, que joder, que a lo mejor se tenía que dedicar a la política. Sorpresa. Vaya, estas cosas que pasan. A dramatic turn of events. Oye, Guaz, una cosa. Dígame. Tú que estás acabas de decir hace un momento que las adaptaciones no valen. Pero entonces, ¿los spin-offs sí? Sí. Porque hemos dicho que Cosas de Casa es un Porque spin-off. Porque el sitcom de una sitcom es una sitcom. Claro. Ah, muy bien. El sitcom de mi sitcom. Es mi sitcom. Es mi sitcom. Pues es particular. Tengo aquí una lista de sitcoms que son spin-off de otra sitcom. Pues dale, duro. O sea, hemos dicho que Cosas de Casa era spin-off de Primos Lejanos. Pero tenemos Un Mundo Diferente, que era un spin-off de La Hora de Bill Cosby, que era la hija de Bill Cosby que se iba a la universidad huyendo de su casa porque sabía que allí no pasaban cosas buenas. Sabía lo que le iba a pasar si crecía más y salió por pata. Se había dormido dos veces y no sabía cómo. Se daba cuenta de que le faltaban horas. Eso, claro. Droja en el Colacao. No todo era feliz en la familia Huxtable. Luego estaba Hotel. Bueno, espera, el padre sí era feliz. Bueno, él sí. Hombre. Y el hijo es lo mismo, yo creo que también por lo que se podía llevar de regalo. Claro, lo que está comprobado es lo del padre. Del hijo no sabemos nada, presuntamente. Ya está. Por ahora. Luego teníamos Hotel de Oro, que era un spin-off de Las Chicas de Oro. Cuando una de las actrices terminó la serie, dijo, hasta aquí, dijeron, coño, nosotras queremos seguir ganando dinero, vamos a hacer una serie. Y el resto de Las Chicas de Oro, incluida Sofía, montaban un hotel. Y claro, les duró una temporada. Claro, eran emprendedoras. De forma regular. Las startups no estaban de moda todavía ahí. No fue tan de oro. Luego, Las Chicas de Oro tuvo además otro spin-off que era Nido Vacío. Ahí fueron más realistas. Sí, introdujeron ahí un personaje en un capítulo de Las Chicas de Oro y le dieron una serie. Cuando terminó Hotel de Oro y Sofía se había quedado también sin trabajo, dijeron, vamos a meterla aquí también. Que Sofía hace gracia, vamos a meterla. Hace gracia y ahí la metieron. Bueno, Fraser la conocéis, obviamente, porque fue spin-off de Cheers. Era el psiquiatra que iba... No sabías qué pintaba ahí en el bar. No. Pero estaba allí. Y le dieron su propia serie, que esta, sin embargo, sí que tuvo bastante éxito. Joey. ¡Hostia puta! Joder, ¡Qué buena idea! Puede ser la mayor patinada. ¡Qué buena idea! Sí, señor. Hay un tío en Hollywood que todavía se levanta por las mañanas, se mira en el espejo y dice, ¡jo, pues parecía una buena idea! Si no os gustó Joey, es que no sufristeis lo suficiente cuando acabó Friends. Pues yo voy a decir algo que me va a ganar la falta de respeto de mucha gente. A mí me gusta Joey. No, y a mí. Tenía pelazo también. Es que no me gusta Friends, pero Joey sí. Hoy cenas. O sea, me gusta el personaje. Directamente, sí. De Joey. No, pero es que, no me gusta la serie Joey, de Friends. Pero es que precisamente el Joey de la serie que le dieron a él solo no tenía nada que ver con el otro, porque era un tío que sufría constantemente para ligar, que no tenía ninguna seguridad en sí mismo. Es el Joey de Friends años después. Claro, después de tantos palos en la vida. Pero es que a mí la serie de Friends no me gustaba. O sea, yo les empalaba a todos directamente. Estoy contigo, Guaz. Mira, ese pasillo recto, hay una puerta, la abres y te vas hacia el metro. Sí, porque hoy no estamos en mi casa y no puedo marchar. Eso es, porque claro, no podemos ir de tu casa. Bueno, luego está Madres Forzosas, que esta realmente es una continuación de Padres Forzosos. Que esa ya lo sabes. Y luego estaban los Roper. Los Roper. Follan menos que los Roper. Ahí está. Es que estás curiosa, porque los Roper era un spin-off de Apartamento para Tres. Apartamento para Tres era la versión americana de la británica Un Hombre en Casa. Y luego estaban Greg y Mildred, que era el spin-off de Un Hombre en Casa. Y ahí se cierra el círculo. Me he perdido ya. Estoy como el gif este del Zach Galifianakis, sí, que está con las raíces haciendo cuadradas cálculos, y la movida. Sí. Pues yo estoy igual, estoy intentando enlazar ahí. Yo me he perdido en el segundo spin-off. A mí también me pasó cuando hice aquí la recopilación. Bueno, y como nos están diciendo ya que os quedan 10 minutos, yo creo que ahora podemos cerrar un poco con... ¿Qué es meternos con Friends? No, alabar. ¡Sí! Ah, ya, hombre. Porque hemos visto que hay sitcoms de todo tipo. Están las sitcoms de familias guays, las sitcoms de familias chungas, las sitcoms que transcurren en lugares de trabajo. Y luego están las sitcoms que son reuniones de amigos. O ver cómo viven la vida grupos determinados de amigos. Por ejemplo, siempre sus vidas van a ser mejores que las tuyas. Bueno, depende, porque si te pones a ver Cheers... Bueno, si no eres alcohol, es decir, eso tienes el problema del alcohol. Hombre, pero es que él pone el listón muy bajo. Si no eres drogadicto, es mejor que la tuya, claro. Claro. Bueno, Cheers era un grupo de amigos que solo se conocían del bar. Bueno, pues mira, en el bar han salido cosas muy buenas también, han salido peñas futbolísticas y cosas así, no hay problema. Hombre, lo bueno que tenía, pues que yo qué sé, tenías a Cliff, que era el cartero y que siempre estaba contando sus rollos y sus historias que no contaba, que no le interesaban a nadie. ¿Eh? Me suena, sí, me suena. Víctor. Me es conocido. Luego estaba Norm, que ese señor tenía su lugar en el bar y nadie lo tocaba. Eso es un buen bar, ¿eh? Y como ha gritado Waz antes, todo el mundo cuando entraba... Además, yo creo que esto es un buen momento para que el público vuelva a decir a la de tres. Creo que si entrase Norm por la puerta, quiero que le saludaseis. Una, dos, tres. ¡Norm! Es que me hacía ilusión tener ese audio. Algún día lo puedo utilizar y todo. Por ahí. ¿Quieres que te lo hagamos saludándote a ti? No, déjalo. Luego, además, fíjate lo de Norm, que cuando empezaban los títulos de crédito, el nombre de Norm aparecía siempre pegado a su banqueta. Joder, por supuesto. Era un detallito. Y luego estaba Fraser, que no pintaba nada allí, que era el pijo, que solo está allí en los primeros capítulos porque es el novio del personaje de Christy Alley. Pero luego, cuando Christy Alley ya pasa de él, él sigue en el bar. Porque le gustó el bar. Claro. Ya está. Tenía buenas tapas. Que dejar el bar que me gusta. Claro. ¿Qué pollas? No, pero que también le hicieron un sitio a Fraser. Porque allí todo el mundo entraba en aquella familia. Claro. Luego estaba Seinfeld. Vamos a ver, es que es muy simple. Cheers es el lugar donde todo el mundo puede ser tu amigo. Lo dice la letra de la canción. Efectivamente. Luego estaba Seinfeld. Guaz, tú a ti no te gusta Friends porque a ti te gustaba Seinfeld. Efectivamente, sí. ¿Ves? Es que el padre y el perro. No falla. Cosmo Kramer. Y el hermano. Cosmo Kramer era el mejor, para mí. Para mí. Y luego, si hablamos de sitcom, y sobre todo ahora que no nos queda casi tiempo, hay que hablar de Friends, porque... No. Sí. Bueno, yo me voy yendo, ¿no? Entonces. ¿Tú puedes irte, un placer participar en este podcast? Sí, sí, sí. Ahora, es cuando estos tres van a estar hablando de Friends hasta el hartazgo. Hombre, para mí es mi sitcom favorita. Que Friends es la vida, tío. Sí, posiblemente es la mejor. Bueno, espera, esos son todos vuestros argumentos. No. Friends es la vida, Friends es la mejor. Hombre... Yo me quedo con Cheers porque ahora me voy al bar, os espero ahí en la Friends, barra. Y Friends es Dios y tú te comes los mocos de Friends. No, pero Friends además fue una de las grandes series que tuvimos que llegaron aquí a España. Canal Plus te la emitía por ahí a los Omarda entre la programación en abierto. Hasta pensando la que va esto, bueno, una seriecita que hemos comprado. Que no la va a ver nadie. Claro. Cuando vieron que en Estados Unidos lo petaba y que les empezaron a cobrar más los derechos, y que aquí, de repente, pues todo el mundo estaba ¡joder, Friends! ¡Joder! ¡Ross y Rachel! Uf, ¿qué pasará? ¿Qué pasa? Pues luego ya te la pusieron... A pagar. Pensé que ibas a decir otra cosa. ¿Qué? Que pensé que ibas a decir otra cosa, que luego te la pusieron... Ross no, eso me pasaba con Rachel. A ver, pues yo siempre he estado enamorado de Rachel Karen Green. Lamentable. O sea, tanto como para saberme su segundo nombre. Tú fantaseabas con tu nombre y el suyo. Siempre. Rachel Karen Pérez. No, yo iba a adoptar. Yo adoptaría su apellido. Michael Karen Green. No me extraña. O sea, el segundo nombre y el apellido. Lo adoptaría hasta yo. Y solo sería cuñada mía. Fíjate. Lo que pasa con Friends es que mucha gente ha descubierto Friends ahora. Porque la han puesto en Netflix. Y hay gente que está viendo Friends por primera vez. Y gente muy joven. No voy a decir millennials porque quiero... Como les envidio. Quiero empezar una campaña para desterrar el que llamemos millennial a la gente que es de una generación posterior, porque los millennials realmente seríamos nosotros. Claro. Pero llamamos millennial así, de forma despectiva, a gente que es de una generación posterior, y eso no. Sin merecerlo ni nada. No, hay que darle llamarlos la nosotros despectivamente. Los mierdas estos que vienen después, ¿te parece mejor? Pero el caso es que esta generación Z... que hemos dicho de no ofender... Bueno, pero está acabando. Estamos al final. Está acabando ya esto. Al cierre ya se puede. Yo ese día no fui a clase, lo siento mucho. ¿Ya se puede? Pues ya sí, sí, ya. Pues se han abierto las puertas, ya. Fijaos. El castillo es nuestro. Hay gente que está diciendo ahora que de joder, Friends, ¿cómo puede gustar tanto esa serie cuando es una serie? Yo qué sé, decían que era homófoba. Ah, sí, perfecto. Porque a Ross no le gustaba que su mujer de repente fuese lesbiana y se fuese con otra. Yo no veía a Fred, pero me da a mí que aceptaba bastante bien que su mujer fuese lesbiana. Al principio no. Pero luego al final. Pero, bueno, al final un poco. Un poco más. Un ¿no? poco. Decían que también que incitaba a la gordofobia. Porque hacían chistes con el personaje de Mónica. Porque Mónica había sido, siempre decía que había sido gorda cuando era. Me siento muy identificado con Mónica. Claro. Ella es nuestra Mónica. Claro. Mónico. Mónico. Mónico. Mónico. Decían no, que era. Mónico es el de debajo de mi casa. El bar de debajo de su casa, es verdad. Es verdad que se llama así. Luego decían que era racista. Porque todos los personajes eran blancos. Cuando es verdad que sí, todos los personajes son blancos, pero sin embargo, todos y cada uno de los personajes de esa serie tienen parejas a lo largo de las 10 temporadas de distintas razas. Así que. Y luego. Que el personaje de Ross es un personaje tóxico. Joder, es que eso ya lo sabíamos. ¿A alguien le caía bien Ross? Nadie. A nadie le caía bien Ross. Por allí veo manos alzadas. Sí, hay una. Hay una pareja. Hay un tío. Hay un trial que. Ahora sí hay gente que. O sea, ahora salir, sí, ¿no? Salir de la ahora cueva, sí. Salir de la cueva. Ellos entendieron lo del descanso. Claro. Sí, pillaron lo del armadillo y todo ese rollo. Bueno, a lo mejor lo mejor que ha hecho Ross es lo del armadillo navideño. Eso es así. Pero Ross, joder, Ross es como Cíclope en los X-Men, que no le cae bien a nadie. No sé, a mí también me cae bien. A Jean Grey le cae bien. ¿Ves? Y bueno, ya Rachel. Pero bueno, que se han dado cuenta ahora de todo esto. En fin, estas cosas ocurren. Pero, por poner un poquito ya el broche final, porque esto ya... ¿Ya? El broche de oro. Sí, el broche, sí, porque ya nos vamos a ir... Está ya finalizando la finalización. Esto ya convulsiona. Claro, es que una de las cosas que... Llamémoslo la chilena. ¿Eh? La chilena. No vamos a hablar de la chilena ahora. Espera, tenemos poco tiempo, no podemos hablar de la chilena. ¿Quieres hablar de la chilena? Podemos analizarla. que no somos Deportes 4 tampoco, vale, para analizar la chilena. ¿Ves? Nos queda ya poco tiempo. Lo que hay que decir es que lo que más nos gusta de la sitcom es que la mayoría son... Es esto, es... Sobre todo el género que más triunfa son las reuniones de amigos. O sea, pues tenemos Friends, teníamos Seinfeld, ¿Cómo conoció vuestra madre? Big Bang Theory... Y para nosotros hacer un podcast, o en concreto nuestro podcast, es eso. O sea, es una reunión de amigos, nos juntamos, nos ponemos delante del micrófono, hablamos entre nosotros, nos contamos las cosas que nos gustan, las cosas que nos hacen felices. Nuestras mierdas también lo llamamos cariñosamente. Sí, porque, bueno, en el fondo son nuestras mierdecitas. Nuestras mierdas. Nuestras risas, nuestras latas. Y estas cosas. Entonces, pues yo creo que esto era... Hemos hecho esto un poco como excusa. La excusa de la sitcom era para reivindicar el podcasting como una reunión de amigos delante de un micro. Sobre todo cuando hay gente que se dedica a desprestigiar un poco eso y dice que es que el podcasting no debe ser una reunión de amigos hablando de sus mierdas. Es que en el... nos queda un minuto. El micro está ahí. Ahora es cuando... Sonando. La playa. Está la sintonía que dedicamos los mensajes de los oyentes. A los mensajes de los oyentes. Entonces, estaría guay que si queréis hacer algún comentario, y si no, pues tenemos un disclaimer del organizador que tenéis que escuchar, o sea, que no os levantéis corriendo por cerveza, tendréis que escucharle. Pero hoy está el micro, si alguien quiere hacer algún comentario, tirarnos piedras, dejarlo para después cuando recojamos el equipo, que es caro. Así que, a ver. Yo quería comentar que como sitcom, para dar idea a alguien, que estaría muy bien que cogieran a Bill Cosby, al padre de Alf. Empezamos mal. A las Olsen. Mal. A Charlie Sheen. Que no va a venir por ahí. A todos estos así que han quedado desgraciados de toda la serie. Hicieran pues como Escuadrón Suicida. te has olvidado a Woody Harrelson, que es el que les lleva el cáñamo. También. Nada más. No hay presupuesto de producción para eso. Muy grande. La señorita de allí del fondo. Que hablando de Big Bang Theory antes... Lo has apagado. ¿Habéis mencionado Blossom? Sí, creo. Yo. Hola. Es verdad, Blossom, pero de Roxanne salen Leonard, la profesora que se lleva tan mal con Sheldon, que hace físicas también. Sí. Leslie Esa Winkle. Es la mujer del actor, que es Leonard. Y los dos se conocieron en Roxanne. Sí, en la serie de pequeños. Y la hermana de Roxanne es la que hace de madre de Sheldon. De Sheldon. O sea, todo queda entre amigos en esa serie y es maravilloso. Oye, y luego dicen que el crossover más ambicioso es el de los Vengadores. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar Malcolm in the Middle, que es una serie que habéis mencionado en Community, que estoy totalmente de acuerdo. Sí, luego el padre hace metanfetamina muy bien. Buenísimo. Y el hijo se la toma. Sí, claro. O sea, porque lo del Muniz, la carrerita que ha llevado el chaval después de la serie, tela. Es un círculo cerrado. Bueno, ¿algún comentario más por aquí? Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos aguantado esta horita. Recordaros que nos podéis encontrar en Twitter, donde somos @casademibro, que estamos en iTunes, en iVoox, nuestro blog, Puni. La casa de mi hermano .wordpress.com. ¿Qué hay blog? Decía él con su cerveza en la mano. ¿Qué es eso? A mí me habéis dicho hasta las 10, chaval. Esto ya. Pues ya nos pasamos en un minuto. Aquí ha pasado mi hora y no cobrará. Muchísimas gracias. No os vayáis todavía y escuchad lo que tiene que decir Jorge. Un aplauso para Jorge. Un aplauso. No, para mí, un aplauso para mí no. Un aplauso para estos que se han animado a venir hoy. Hoy hemos disfrutado del podcast La Casa de mi Hermano. El mes que viene vienen Turras de Mordor, ¿vale? El primer viernes de mayo. El primer sábado de junio tenemos Chulapod, ¿vale? El primer viernes tenemos Pod Night otra vez aquí y el sábado por la mañana tenemos 4 podcasts en directo en Chulapod. El que quiera venirse, que escriba un correo a chulapod@gmail.com. Allí estamos todo el día, nos quedamos a comer, tenemos podcast en directo, tenemos mucha cerveza, tenemos un montón de cosas. Y sobre todo hoy me gustaría dejar claro el mensaje, porque hoy mismo se ha lanzado la web de las jornadas de podcasting 2018, que van a ser aquí, en Madrid, este octubre. Después de 5 años, ¿eh? Después de 5 años, como bien dicen. Hoy mismo hemos lanzado la web, hoy mismo hemos lanzado las inscripciones, no para venir al evento, eso ya se lanzará, pero sí para ayudarnos a montar el evento. Aceptamos voluntarios y gente que quiera animarse a currar con nosotros. Solamente poner un correíto a madrid2018@jpod.es o directamente nos preguntáis a mí o a cualquiera de los que están allí al fondo del todo y ya hablamos con vosotros. Muchas gracias por venir a la Pod Night de hoy.